otros camino. Buenas noches, así pasaba Nightwish por Aguará este Pario, una banda que no transita demasiado por estos pavos, pero está buena, está la mina grandota de Nightwish, ¿no? Tiene su atractivo. La mujer grandota que pega unos gritos melódicos y mide como unos 90, así que bueno, para mandarle metal a la cosa, ¿no? Y para mandarle metal directo, así como una barra de acero inoxidable bien pulida, a veces está bueno producir algo detalladamente, o puede ser hacer algo meticulosamente con muchos pasos, pero a veces lo concreto y directo tiene otro efecto, a veces necesario y a veces no. Así que hoy me pareció necesario el hecho de poner algo simple y concreto, ¿no? Como esta banda, que tiene un nombre bastante simple y concreto, se llama Heaven and Hell. Así que para todos los que en algún momento sintieron esa dicotomía del cielo y el infierno, vamos a escuchar a Tony Iommi en la guitarra, a Ronnie James Dio en la voz, que ya nos dejó su legado hace un par de años, y también está Cozy Powell y el tan conocido amigo de Tony Iommi, Geezer Butler, ¿no? Son como primos hermanos tal vez. Así que bueno, de fondito suena Nightwish, que me parece algo lindo para poner y para presentar esta banda, ¿no? Que tiene la cosa melódica, tiene la cosa riffera, y bueno, le abrió la puerta a todo prácticamente, ¿no? Así que vamos a escuchar en vivo el 2009 un recital de Heaven and Hell en un festival. Uno de esos festivales que me gustan a mí, que le gustan a un par, como puede ser un festival que esté, no sé, Chemical Brothers, por ejemplo. Pero en este caso son de festivales europeos rockeros, ¿no? Así que en el Rockplast en 2009 estuvieron tocando el disco The Devil You Know. Muy buen disco, último disco antes de la partida de Ronnie James Dio. Así que muy interesante las versiones en vivo que tocaron este recital. Así que bueno, vamos directamente con la creme, con la crema que nos llama. Así que vamos con música y después seguimos con un poco más de aguará este patio.

Estás escuchando Heaven and Hell del 2009, música en vivo. Una banda que se formó en 1980-81, teniendo su primer release de álbum homónimo, con clásicos como Neon Nights, Heaven and Hell y otros temas más. Cambiando un poco la perspectiva dentro de lo que fue el heavy metal, o lo que arrancó siendo. Y en los 80 se abrieron un par de puertas nuevas, algunos cambios de sonido, empezaron a sonar un poco más los aparatos medios digitales y se empezó a mezclar en una misma década lo analógico y lo digital. Así que a veces está interesante ver estos resultados, ¿no? Entre lo analógico y lo digital. Para algunos es algún sacrilegio, pero alguna que otra vez puede darse como un fenómeno sonoro interesante. Pero básicamente esta banda en sí es de las que mantienen más que nada un sonido tradicional y compacto, como dicen algunos, bastante sólido. Así que en una versión moderna, pero en un sonido clásico, estás escuchando en Aguará este Pario, Heaven and Hell. As I said, it took a long time to do an album between Dehumanizer and the one we're going to do for you now. A song from the album called The Devil You Know. This is a great song. We hope you like it. I think you do. I think you will. It's called Bible Black. This one. Here is Así sonó en la vecindad radio.com Bible Black por la banda Heaven and Hell, que grabó su último disco prácticamente al año de este recital. Y grabaron, qué loco, ¿no? Esas bandas que tienen todo muy conciso. Decía el guitarrista Tony Iommi que su cantante Ronnie James Dio era una masa, porque el tipo venía y uno de los gustos, además de coleccionar cosas viejas en la casa y cosas así, de Ronnie James Dio era venir con una birra negra o roja, así, medio litro de una pinta, y se ponía a cantar. Decían, parece que ya tenía el talento o la práctica ahí. Entonces, parece que todo fluía muy bien en el estudio. Tanto así que Tony Iommi grabó con su guitarra de modelo Gibson, que sacaron micrófonos y guitarra tanto para él como el mismo amplificador Lanny, el clásico Lanny. Bueno, clásico Lanny que arrancó toda esta movida en su época. Y después el modelo exclusivo de Tony Iommi, que suena así. Who you are, be what you never, never been, say what you never say. Bueno, qué lindo escuchar un buen solo de batería. Cuando está bueno y cuando es. Cuando sabés que viene de la mano de alguien en específico, ¿no? Recuerdo acá, gracias a la Rocking Propis, solos. Esos solos únicos del momento, ¿no? Tipo Motorhead acá en Argentina. Y son solos lindos. Y en vivo tienen su. suenan diferente, viste, un solo de batería, un buen volumen. Así que bueno, esto más o menos es lo que vamos a escuchar hoy. Después vamos a intercalar de vuelta un poco de Nightwish, que a pesar de sus cambios mantienen un sonido y una línea, viste, así que está para tener en cuenta también. Bueno, anteriormente estábamos hablando de The Devil You Know, el último disco de Heaven and Hell, que pasaron ya 7 años de su liberación, el disco. Y la verdad que no vas a escuchar sonidos, efectos, ediciones. No vas a ver, ah, mirá, jugaron con esto, como tal vez haga, por ejemplo, Ace Frehley, el violero de Kiss, que sí se jugó un poco con eso, pero no. Este último disco de Heaven and Hell es directo, concreto, tiene, yo diría que, temas fuertes tan buenos como 20 años atrás. Así que es para tenerlo en cuenta. La verdad que 13, el disco 13 de Black Sabbath, en su post-reunion del 2013, que hubo gira, pasaron por Argentina en el Estadio Único de La Plata. Yo lo escuché y realmente es un buen disco, suena muy bien, pero no es el Black Sabbath, inclusive no está Bill Ward. Inclusive hubo dos bateros, uno para el disco en estudio y otro baterista para los recitales en vivo. O sea que en vivo escuchabas a un altísimo batero, altísimo, como es Johnny Cufletos, que toca en Faith No More, altísimo, que toca todo perfecto, exacto como en el disco, o como tocaría Bill Ward mismo. Debe ser como esos fanáticos locos que se saben meter en la piel de su, del compositor original, por ejemplo. Lo escuchabas a Cufletos, no sé qué, en vivo, en River, perdón, en el Estadio Único de La Plata, y decías, wow, le mete el palo y así, wow. O muy buenos solos, bueno. Pero en el estudio era otro batero, que es el Rey Giant Machine. Así que bueno, se ve que Tony Iommi lo elige cualquiera. Como no eligió cualquiera en el disco solista Iommi del año 2000, que está muy bueno el relanzamiento remaster, a veces los remaster, que es cuando las cintas, la fuente de la música se remasteriza bien, puede tener fines humanitarios a los melómanos y audiófilos que buscan la misma música a veces pero sonando diferente, ¿no? La verdad que el disco de Black Sabbath, 13, así todo que te deja melodías en la cabeza y todo, no pasa a ser como una especie de compilado reestructurado, porque ya de por sí el disco 13 es una clave, como en los discos anteriores históricos de Black Sabbath, hacer una especie de repaso, pero no repaso por hacer lo mismo, sino que te dicen, mira, te hacemos estos temas nuevos, pero que tienen esa onda que vos ya sabés porque conoces la banda, ¿no? Por ejemplo. Entonces empiezan con discos como el primero, así, y después van cambiando. Hay un tema como si fuese Planet Caravan, inclusive. Así que, bueno, es Tony Iommi, ¿no? Anduvo con Glenn Hughes, anduvo con muchos cantantes. Y, por ejemplo, en su disco solista estuvo con Billy Idol, estuvo con el cantante Tape of Negative, con el baterista de Nirvana, con muchos personajes, ¿no? Estuvo con el cantante de Black Flag. Así que bueno, acá en vivo, no sé qué será esto, Rock Blast, puede ser Alemania, ponele. Ronnie estaba vivo, que decían que tenía esa onda en la voz porque tocó la trompeta también, y parece que le ayudó a mejorar su técnica con el aire y la voz. Así que sirvo otro trago pulpero. Oh,

Muy bien, así escuchamos Fall of the Tears de Heaven and Hell, que hay una historia. Heaven and Hell quería seguir siendo Black Sabbath, pero a veces, viste, las cosas históricas no se pueden renombrar tan fácilmente, así que hubo demandas y chicanas, pero Black Sabbath fue uno solo. Phil Ward hizo Battle, Tony Iommi y Ozzy Osbourne, pero después, por ejemplo, con Ronnie James Dio, aunque sea Heaven and Hell, podías escuchar cosas históricas como este tema, Die Young, en vivo. Yeah. the Y así pasa por ahora este pario por la vecindadradio.com. Tony Iommi con su Gibson SG, su modelo especial de Tony Iommi con micrófonos customizados. Y sonó Die Young, de primer disco homónimo, Heaven and Hell. Así que les agradecemos a todos los que están ahí escuchando y compartiendo toda la música y los programas de la vecindadradio.com que suenan por el espacio. Suenan en el éter. Puedes escuchar los programas anteriores de este y otros programas en archivo.org de la vecindadradio.com. Así que esto fue Aguará este pario de esta presentación del lunes 14 de agosto del 2017. Esperamos que les haya gustado y la próxima por ahí vuelven más entrevistas. Por ahí más notis, capaz música en vivo o en estudio, o capaz hablamos de más cosas que la música. Pero quédate sintonizado en esta web dial de TuneIn, que ahora viene Top Ranking también. Y ¿por qué no? Algo más. Y así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido y volveremos por más. Thank you. personas ya marchan desde el día de la Plaza de Mayo en el 7 de agosto.